La persiana. Un periodístico matutino. Entrevistas, informes y noticias. Un proyecto colectivo de Radio Pedal. Veinticuatro minutos pasan de las 8 de la mañana, estamos en el segundo tramo del programa y como les decíamos, seguimos abriendo la persiana y en este caso, quien aparece del otro lado es Marcelo Aguilar, periodista radicado en Brasil, corresponsal de Brecha en Brasil y también amigo de la casa. Conversamos con él a propósito de el análisis, para poder analizar el contexto brasileño en plena pandemia, la decisión de la Conmebol de realizar la Copa América en ese país, el rechazo del PT, del partido de Lula. El pasado sábado se realizaron manifestaciones en contra de Bolsonaro y a su vez el crecimiento de Lula de cara a la candidatura. Esta es una bandeja de temas muy amplios, pero bueno, vamos a ver de qué manera lo podemos acotar para analizarlo junto a Marcelo Aguilar. Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Hola, Lito. Hola, Sofi. Hola. Un abrazo para los dos y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien, intentando comprender desde acá, como siempre, qué es lo que está sucediendo en Brasil. Brasil es uno de los países a este momento de los más afectados por la pandemia, lleva 450.000 muertos. Estamos hablando que es casi medio millón de muertes, sumado a las enormes críticas que ha tenido la gestión de Bolsonaro por el tratamiento de la pandemia. Ahora, ¿cómo podemos analizar para que no nos sorprenda la elección de Brasil como sede de la Copa América, teniendo en cuenta que Argentina, se le declinó la posibilidad de hacerlo debido a la situación sanitaria y por una excusa similar en Colombia, más allá de que la situación y el estallido social y las represiones que están sucediendo en Colombia? Bueno, antes que nada, quédate tranquilo que también yo también estoy en la misma tratando de entender y creo que todo el mundo está en ese mismo desafío porque realmente es muy muy complejo y muy dinámico todo lo que pasa acá y se hace bastante difícil entender y analizar, ¿no? Pero en este caso puntual de la Copa América, creo que no sorprende por ninguna de las dos partes, digamos, ni por el gobierno brasileño ni por la Conmebol. A mí la elección de la Copa América en Brasil, así como te digo que no me sorprende, sí me indigna y me parece moralmente inconcebible. Desde el punto de vista logístico, porque no se organiza un evento de esa magnitud en 10, 11 días, que es más o menos el plazo que estiman para que empiece, o sea, es ahora, siempre comienza ya. Y sobre todo desde el punto de vista político y simbólico, o sea, me parece una muestra ridícula de la Conmebol, después de que Colombia pidió la postergación, no se la aceptaron, Argentina no hubo señales de las autoridades, no se dijo así, que yo sepa por lo menos no se dijo específicamente, bueno, no la vamos a hacer acá, dijeron como que, la autoridad dijeron como que iba a ser difícil, qué sé yo, creo que la Conmebol como que terminó desistiendo, no queda muy claro cómo fue ese proceso, pero sí, lo cierto es que Argentina tampoco aloja la Copa América y la va a alojar a Brasil, que es uno de los peores países, no solamente de América Latina, sino del mundo. Y no solamente en la cantidad de muertos y en el estrago, el desastre que ha causado la enfermedad, sino en cómo se ha gestionado desde el poder público la pandemia. Entonces es realmente aberrante la decisión. Pero es una decisión que viene en sintonía con lo que ha sido la actitud de la Conmebol, no solamente en este último tiempo, en el que creo que se ha profundizado ese fenómeno, sino, digamos, históricamente. Porque lo que está por detrás de esto, es la lógica del lucro, que es una lógica que la Conmebol y que la mayoría de las organizaciones vinculadas al fútbol han elegido dentro de este contexto como elegido o promovido como la lógica dominante y la lógica absoluta que se coloca por encima de cualquier otro valor, incluye la vida. Entonces, ya varias imágenes habían llamado la atención y habían indignado al continente en los últimos tiempos. Una de ellas, por ejemplo, lo que pasó en el partido de Nacional, inclusive, contra el Nacional de Medellín, con toda esa se juega, no se juega, la violencia, la represión en la calle, las protestas y el partido empezando una hora después, todo eso que ya vieron, lo mismo que pasó en el partido de América de Cali contra Atlético Mineiro, los jugadores tratando de secarse la cara, entraron los gases lacrimógenos de afuera dentro de la cancha, o sea, una situación absurda, absurda e indignante, pero que es el fiel reflejo de esta lógica. Lo mismo que ha hecho la Conmebol, en este caso la Copa Libertadores, lo está haciendo ahora. Yo, particularmente, a nivel personal, creo que la vida en este momento está demasiado aburrida también como para que no hubiera fútbol. O sea, no me opongo a que se juegue el fútbol. O sea, creo que en este momento tan difícil también es un entretenimiento, en fin. No tengo nada contra que se juegue el fútbol, pero el problema es el cómo. O sea, que se tenga que jugar fútbol no significa que pongamos el fútbol por encima de todo. Creo que ya mucha gente se ha posicionado en ese sentido y me parece, repito, moralmente inconcebible que se lleve la Copa América, esta competición que ya se venía aplazando y que creo que también ha perdido bastante importancia en este contexto, que se lleve a Brasil. Y por otro lado, indigna también la actitud del gobierno brasileño, un gobierno que demoró meses para responder diversas ofertas de Pfizer, por ejemplo, para la venta de vacunas, y que responde en minutos una solicitud de la Conmebol para realizar y alojar la Copa América, siendo que hubo enormes protestas durante el fin de semana contra el gobierno, contra la política sanitaria del gobierno, y a los 2 días, una provocación de este tipo, Marcelo, la Copa América a Brasil. Capaz que es muy reciente la noticia, entonces la pregunta que te voy a hacer no es fácil de contestar, pero ¿Cómo han recibido los diferentes actores de Brasil esta noticia? No sé si has leído, tenés en conocimiento algunas declaraciones de organizaciones sociales, partidos políticos, etcétera. Sí, Sofía, la reacción fue muy rápida. O sea, ayer mismo varias organizaciones se habían pronunciado, políticos. En fin, hubo varios movimientos muy rápidos, generó una gran indignación toda esta situación. Ya hubo movimientos también, o sea, el PT, por ejemplo, entró con un pedido en el Supremo Tribunal Federal que anule esa decisión. Hubo algunos posicionamientos de gobernadores. Pernambuco, que aloja Recife, que fue una de las sedes del Mundial, ya se posicionó contrario. Bahía también, que es otro estado que estaba haciendo sondeado como para recibir partidos, también se posicionó contra. Y Arena, el Río Grande del Norte, que también está la Arena ahí en Natal, que se jugó también la Copa del Mundo. Hubo varios estados, Minas Gerais también no había sido sondeado, pero se posicionó contra la realización de la Copa América. Entonces ya hubo algunos movimientos y algunas declaraciones en sentido contrario a la realización de este torneo. Por otro lado, hay otras cosas ahí que entran en juego, que es toda esta polémica entre Bolsonaro, esa disputa entre Bolsonaro y los gobernadores. Entonces esto puede ser, digamos, un nuevo capítulo de esta situación, porque ya había habido algunas tensiones entre Bolsonaro. Bolsonaro todo el tiempo se pasa atacando a los gobernadores, les endilga la responsabilidad de la gestión de la pandemia. Los gobernadores de los estados, que serían como los intendentes, digamos, en Uruguay, y los alcaldes también. Entonces toda esta polémica es un nuevo condimento a esta situación, que ya venía muy caldeada, ya venía muy tensa esa relación, pero hubo reacciones, digamos, inmediatas, y sobre todo en internet, rápidamente, como suele pasar en Brasil, los memes, en fin, fue rebautizada la Copa como la Cepa América. Hubo una reacción, realmente despertó mucha indignación esta situación, y yo creo que la reacción y la indignación está completamente justificada y es acorde a esto que decía, a este hecho de que sea inconcebible moralmente realizar este torneo a través de esta actitud del gobierno brasileño nefasta, me parece. Pero me gustaría citar otro elemento, porque creo que no es un hecho aislado. O sea, por más que este hecho puntual de la Copa América sí sea indignante y esté, digamos, completamente fuera del clima actual brasileño, no hay clima en Brasil para realizar un evento de este tipo. O sea, creo que eso está claro, y no está claro solamente para los brasileños y brasileñas. Creo que está claro para todo el mundo que no se puede realizar un evento de ese tipo en tan poco tiempo y en una situación como la que vive Brasil. Pero podemos hablar, digamos, de un gobierno incompetente, negligente, eso sí. O sea, fue incompetente porque fue completamente incapaz, no solamente de controlar el virus, sino de que no pudo amenizar los riesgos de ninguna forma, y fue negligente porque, salvo algunas ayudas económicas durante el año pasado, dejó a su pueblo liberado a su propia suerte y no tomó medidas básicas para contener el virus. Pero un informe de la Universidad de San Pablo, de la USP, publicado en enero de este año, reveló muchos datos y actitudes, leyes, decretos del gobierno, y reveló la existencia de una estrategia institucional de propagación del virus promovida por el gobierno brasileño bajo el liderazgo de la presidencia de la República. Y quiero leer esta parte textual porque dice: los datos muestran el empeño y la eficiencia en la actuación del gobierno en pro de la amplia diseminación del virus en el territorio nacional, con el objetivo de retomar la actividad económica lo más rápido posible y a cualquier costo, lo que constituye una violación sin precedentes del derecho a la vida y el derecho a la salud de los brasileños y brasileñas. Me parece clave esto, porque refuerza lo que estaba diciendo en relación a la teoría del lucro exacerbado y a la teoría y a la práctica del gobierno brasileño de poner el lucro encima de cualquier cosa, incluso la vida. Las más de 463.000 muertes refuerzan esto y hacen que sea todavía más indignante la realización de este evento en este momento, en este país. Marcelo, es a partir de, desconocimiento, es a partir de ese informe que se crea la comisión para investigar las políticas de Bolsonaro ante el COVID. No es una consecuencia directa, Sofía, pero está bastante relacionada. Este informe fue obviamente defenestrado por los sectores gobernistas, oficiales, digamos. Pero la oposición lo usó mucho, tuvo bastante impacto internacional, fue revelado por el diario El País en su momento, a través de la columna de Eliane Brum, que es una periodista muy reconocida y prestigiosa en Brasil. Pero la comisión, que inclusive la comisión, es interesante que hablemos de eso, porque la comisión parlamentar de inquérito, como le llaman aquí, que es una comisión de investigación del Senado, puede llegar a tener efectos políticos bastante, bastante fuertes, y es munición de desgaste del gobierno. Han ido ya, la comisión ya escuchó unas 5 o 6 personas, yo las he acompañado todas, ahora no me acuerdo exactamente del número, pero he visto todas las sesiones, y de hecho ha sido bastante, ha llamado mucho, ha paralizado al país, digamos, ha tenido ha tomado el debate político durante varias semanas ya. Ya completó un mes y ha desgastado mucho al gobierno, porque salvo la defensa, digamos, que hacen los sectores del gobierno oficialistas dentro del Senado, realmente lo que ha pasado en esa comisión, lo que se ha oído, los testimonios han dicho, refuerza todo esto que venimos diciendo y demuestran la actitud del gobierno en la diseminación del virus y la negligencia absoluta, no solamente en controlar la pandemia, sino en la venta de la compra de vacunas y todo lo que ha sido este proceso de machacar encima, de pegarle a la vacuna. O sea, una cosa muy, muy, es bastante difícil de entender. O sea, cómo el gobierno ha tenido una actitud tan contraria a la vacuna en un momento, y después de un momento al otro empezó como a correr de atrás, se le había ido ya la compra de vacunas, porque obviamente todos los países se habían querido asegurar sus vacunas, y el gobierno Bolsonaro no le respondió a Pfizer, atacó a China, o sea, trató de minó todos los frentes posibles para la compra de vacunas, y después empieza como a cambiar el discurso repentinamente. O sea, es una actitud, es un caos el gobierno Bolsonaro, no solamente la gestión de la pandemia, pero sobre todo la gestión de la pandemia. Y eso genera una tristeza, una situación de una angustia, una agonía de no saber cuándo esto termina. Porque imagínense ustedes lo que le pasa por la cabeza a los brasileños y brasileñas, que la cantidad de gente que hay con hambre en este momento. O sea, es una cosa, son cifras que asustadoras. O sea, tétricas, de hambre. O sea, es una situación general caótica y que no tiene una perspectiva de fin visible. Entonces es como una situación muy, muy, realmente muy angustiante. ¿Cómo está siendo el proceso de vacunación? Más allá de que hay pocas, ¿cómo se están distribuyendo en los estados? ¿Se encarga cada estado o es una cuestión más gubernamental? Bueno, pese a todo esto que venimos relatando, Brasil, pese a la oposición de los sectores también, como los sectores que gobiernan hoy, pese a los sucesivos recortes de presupuesto, pese a las sucesivos intentos de privatización, pese a la expulsión de los médicos cubanos que llevaban la salud a los sectores más alejados y remotos donde nadie quiere ir, pese, Brasil tiene un sistema de salud público y universal y gratuito muy, muy, muy bueno y eficaz, además, a pesar de todos los pesares, y eso hace que la vacunación, o sea, si Brasil tuviera las vacunas, Brasil vacunaría rápidamente, y Brasil podría haber sido uno de los primeros países en vacunar, como ya fue en otras ocasiones. Podría haber sido un ejemplo para el mundo, porque tiene estructura para eso, tiene la logística para eso, pero no tiene las vacunas. Y un elemento clave que ha trancado y ha demorado las negociaciones es la importación de lo que le llaman el IFA, que es la materia prima, básicamente es el compuesto activo para la fabricación de vacunas, que se lo vende China. Entonces todo lo que Bolsonaro ha atacado la relación diplomática con China ha atrasado este proceso, ha atrasado la producción en Brasil de vacunas a través del Instituto Butantan de Sao Paulo y ha generado todo este tipo de atrasos. El porcentaje vacunado todavía es bastante bajo en relación a la población. Es altísimo si lo miramos en cifras, en términos absolutos, pero es bastante bajo en relación a la población, porque ya tomaron las dos dosis unas 22 millones de personas. Brasil tiene más de 210, un poco más, de millones de habitantes. Entonces, en relación a ese objetivo de la inmunización colectiva, en fin, está bastante lejos. Las perspectivas de compra y de llegada de vacunas también son bastante lentas, entonces eso configura un panorama bastante angustiante también en el sentido, porque es como que ese fin, o por lo menos ese control de la pandemia, sigue apareciendo todavía como una cosa bastante lejana en este momento. Uh-huh. Mencionabas hace minutos nada más que el pasado sábado hubo manifestaciones en distintas partes del país, si no me equivoco, en casi 200 ciudades, impulsada por la nefasta gestión de la pandemia y también por el regreso de Lula. En ese entonces no se conocía la noticia de la decisión de la Conmebol de realizar la Copa América en Brasil. Más allá de que, si no me equivoco, hoy Bolsonaro va a terminar de dar el sí o el no para la realización de la Copa América, el sábado hubo manifestaciones en casi todo el país. ¿Qué implicaron y qué características tuvieron estas manifestaciones? Bueno, esas manifestaciones fueron bastante, bastante, bastante significativas. Llevaron muchísima gente a la calle. No se tenía esa expectativa de que fuera tan grande, sobre todo por este tema de la pandemia, que de hecho es la primera manifestación grande, significativa de masas en todo el país, ya hace, digamos, un año y medio casi, que no había ninguna protesta contra el gobierno Bolsonaro en la calle, digamos. Lo que estaban haciendo siempre eran los fanáticos, por no decir otra cosa, del gobierno, que sí, estaban haciendo protestas en todo el país, no tan masivas, con una cierta representación, pero sin respetar ningún protocolo sanitario, una situación realmente, realmente muy, muy, muy potencialmente muy peligrosa para el control de la pandemia. Pero las manifestaciones contra el gobierno fueron enormes. Se registraron por lo menos 180 municipios, es lo que estaban estimando, 24 estados registraron protestas. Bolsonaro dijo que que hubo poca gente porque faltó marihuana, porque aumentaron las incautaciones por parte de la policía de marihuana. O sea, una cosa adolescente, bizarra, ¿no? Bizarra, bizarra. Pero bueno, es el presidente que toca actualmente. Pero fueron protestas muy grandes. No se sabía hasta ese momento la decisión de la Conmebol. Fue anunciada ayer por la Conmebol agradeciendo a Bolsonaro. Fue muy raro todo eso, pero da la pauta de que Brasil va a aceptar, de hecho, va a confirmar ser la sede de este torneo. Entonces, como que todo indica que eso va a ser así. Y no se sabe todavía qué efecto puede llegar a tener eso en relación a las protestas, porque las protestas ya venían bastante caldeadas ya con la situación anterior. Con esta nueva situación actual, con este nuevo escenario, no hay que descartar que se puedan producir nuevas protestas, que se puedan programar nuevas protestas, y que esas protestas vayan subiendo un poco el tono de acuerdo a la situación, a lo que pide la situación actual y este tipo de actitudes y provocaciones del gobierno Bolsonaro. En las marchas era muy difícil ver a alguien sin máscara, sin protección facial. La PFF2, que es la que están recomendando acá en Brasil para estas nuevas cepas, que son más agresivas y se transmiten con más facilidad, es la que están recomendando, estaba por todos lados. Había grupos inclusive repartiéndolas gratis, dándosela a compañeros y compañeras que estuvieran sin máscara o que tuvieran máscaras comunes, o sea, esas de tela. Entonces hubo como una preocupación bastante grande con eso, y fueron realmente muy significativas. Una cosa curiosa, triste, que me gustaría resaltar, fue la cobertura mediática. Salvo Folha de Sao Paulo, al otro día, o sea, el domingo, las protestas fueron el sábado, el domingo, en la tapa de o Estado de Sao Paulo, por ejemplo, está el famoso Estadão, el diario de acá, de Sao Paulo, tituló que algunas ciudades turísticas se reinventan para atraer home office. Una cosa así, una foto que no existieron las protestas para el Estado de Sao Paulo. Lo mismo pasó con el periódico O Globo de Río de Janeiro, tampoco hubo protestas, decía como que el PBI se estaba levantando, una cosa así, increíble. No existieron las protestas, salvo Folha de Sao Paulo, que publicó una foto en la tapa de las marchas y dijo miles y miles van a las calles contra Bolsonaro. Para la cobertura mediática no existieron las protestas. No llama la atención, pero continúa indignando ese papel político tan activo de los grandes sectores mediáticos del país ante este tipo de protestas. Marcelo, sí, ahí quizás juega un papel importante la prensa internacional, porque por lo que yo estuve viendo, en verdad, no sé, el país de España, The Guardian, etcétera, sí sacaron la noticia de las movilizaciones del sábado. Así que bueno, es algo para pensar. Pero lo que yo te quería preguntar era si el PT llamó explícitamente a movilizarse y cuál fue su presencia en las calles. El PT no, o sea, el PT llamó a las calles. La gran parte de su militancia estuvo en los actos. Se veían muchas banderas de varios partidos, no solamente del PT, sino de varios otros partidos de izquierda, de autónomos, en fin. Pero Lula no llamó específicamente a las calles. Hay un recelo muy grande a que eso pueda ser usado por los bots bolsonaristas para atacarlo, digamos, y para poner en jaque, utilizar eso como un argumento de campaña. No podemos olvidar que la campaña ya empezó, la campaña de 2022 ya empezó hace rato. Creo que podemos decir que la decisión del Supremo Tribunal Federal habilitando a Lula es uno de los mojones del comienzo de la campaña. Pero hay como una cierta prudencia. Lula se está dedicando más a la articulación política de bastidores, digamos, de articulación con diferentes sectores de diálogo, de conversaciones, pero está como bastante todavía. Se está posicionando en varios asuntos, pero está como bastante como volviendo de a poco, tratando de adoptar una estrategia bastante prudente y bastante burocrática por ahora. ha hecho algunos otros movimientos, fue a visitar, por ejemplo, al padre Julio Lancelotti acá en Sao Paulo, que es un padre que trabaja con población en situación de calle, fue a visitar catadores, o sea, ha tenido algunas muestras en ese sentido, pero se está todavía moviendo bastante en el ámbito más político e institucional, tratando de recobrar cierto lugar que ocupaba y que había perdido después de todo el proceso de destrucción impulsado por la Lavallato. Uh-huh. Lula da Silva se reunió con el expresidente Fernando Cardoso. ¿Puede suceder, más allá de Enrique, perdón, Fernando Enrique Cardoso, puede suceder, se podría pensar a lo que le sucedió a Dilma de aliarse con Michelle Temer, que luego fue el que impulsó el impeachment, una posibilidad de volver a juntarse con personas con las que han tenido diferencias históricas, juntarse por llegar al poder para que luego sea nefasta la gestión? Bueno, eso siempre puede pasar. En la política brasileña es muy difícil prever ese tipo de hechos. Puede pasar, está en el escenario, pero me suena más, estos movimientos me suenan más a la carta al pueblo brasileño, o sea, a la llegada, a una reedición de lo que fue en su momento la llegada de Lula al poder, y más como mensaje de tranquilidad, o sea, bueno, una guiñada a los sectores empresariales y al mercado, como diciendo, bueno, miren que o sea, sigo siendo el mismo conciliador, no, por más de que nos hicieron el impeachment, nos dieron un golpe, me metieron en cana, en fin, igual sigo siendo el mismo conciliador de siempre y no se asusten. Me suena más a eso, pero es una lectura personal, digamos, no es un estudio sobre el asunto, es una evaluación personal, pero me parece que me suena más a eso, a aproximación a determinados sectores que le pueden otorgar votos en algunos sectores en los que quizás no tenga tanto acceso. También Fernando Enrique Cardoso se posicionó diciendo que bueno, que ante Bolsonaro votaría cualquier cosa, así que inclusive votaría Lula. Hubo como algunas señales que apuntan, me parece, en ese sentido, como bueno, tiene por detrás un mensaje como de civilización, como bueno, Bolsonaro es la barbarie, entonces nos tenemos que juntar los que somos civilizados, entre comillas. Es un poco bastante peligroso ese argumento. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, me parece un argumento bastante peligroso porque dentro de esos civilizados hay privatistas exacerbados, hay derechistas que tienen un resto todavía de debate democrático, pero que representan intereses contrarios a la gran mayoría del pueblo brasileño. Entonces es muy, muy arriesgado pensar en ese tipo de alianza, pero bueno, la política brasileña, la forma en la que se gestiona y la forma en la que se vive y se desarrolla en Brasilia es muy compleja, y ese tipo de alianzas muchas veces se terminan volviendo bastante necesarias, obligadas por la propia configuración estructural. No estoy diciendo que esté bien y que sea inevitable, que eso no se pueda cambiar, creo que inclusive se debería cambiar, se debería pensar en una reforma política, buscar herramientas que permitan que la democracia sea más firme y que no esté siempre sujeta a este tipo de vaivenes y de ataques, como ocurrió ya en 2016 con el impeachment y como está ocurriendo hoy nuevamente con la amenaza autoritaria de Bolsonaro. Marcelo, para ir cerrando la entrevista, ¿el PT maneja alguna otra figura además de Lula? ¿Sería posible que Lula vaya en segunda línea, que repitan un poco la estrategia de Argentina? Perdí el final de la pregunta, Sofía. La pregunta es si el PT maneja alguna, porque bueno, acá en Uruguay, o capaz la poca información que yo tengo, la figura que uno reconoce es la de Lula, pero quizás existen otros políticos, otras políticas que se están manejando sus nombres también para la candidatura y podría llegar a ser que Lula acompañe esa candidatura en un segundo lugar, como bueno, sucedió en Argentina con Cristina Kirchner y Alberto, o te parece que eso está totalmente descartado? Totalmente descartado, no. Totalmente descartado, no. Pero sí me parece muy, muy, muy difícil. Por varios motivos. Pero sobre todo por lo que representa Lula y lo que representó. Por lo que representó el ataque contra Lula y por lo que representó la vuelta de Lula. O sea, fue masacrado Lula, Dilma, el propio PT, fueron masacrados por esa alianza político-judicial que representó y encarnó la Operación Lavallato y el juez Sergio Moro. Y la vuelta fue como una vuelta gloriosa, entre comillas, digamos, en el sentido de que fue como, bueno, nos masacraron y seguimos acá y Lula sigue representando esa fibra, sigue teniendo esa fibra que la izquierda no había encontrado, y gran parte de ese desastre de la izquierda, gran parte de esa izquierda tan perdida durante todo este tiempo en el que las derechas atacaron tan fuertemente a Lula, gran parte de eso estaba representado también por esa ausencia de candidatos, por esa ausencia de nuevos líderes. Estoy analizándolo. O sea, no quiere decir que esta sea mi opinión estricta, digamos. Estoy tratando de hacer un análisis sobre este asunto en particular. Me parece que es una falta, de hecho, la renovación de liderazgos en la izquierda, pero me parece que este momento puntual, después de lo que representó la vuelta de Lula, me parece que es el momento de cerrar filas atrás de Lula, porque la realidad demuestra, hoy en día, la realidad material, que el único candidato con potencial firme de derrotar a Bolsonaro es Lula. Entonces, no es el momento, después de todo lo que ha pasado y después de todo lo que representa esta elección de 2022, como para andar inventando mucha cosa. Iría por ese camino. Me parece que la tendencia de la izquierda va a ser cerrar filas atrás de Lula y discutir después. Bien o no, me parece que es lo que va a ocurrir. Me parece que es el escenario más probable de cara a las elecciones del año que viene. Marcelo Aguilar, querido amigo, muchas gracias por estos minutos, por el análisis internacional sobre Brasil. Le recordamos que Marcelo Aguilar es periodista, analista, corresponsal de Brecha en Brasil y también muy amigo de la casa. Más temprano que tarde estaremos hablando nuevamente. Gracias. Bueno, un gusto como siempre. Un abrazo. Hasta la próxima. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter.